Bueno, ¿qué es eso? No sé, ¿qué opinan aquí? Yo no tengo un solo disco de los Redondos, imagínate. Bueno, octubre da para todo, porque creo que el martes, el lunes o martes, cumpliría, no sé, ya 100 y pico de años el general Perón, por ejemplo. El 9 de octubre próximo cumpliría 73 años John Lennon. Mira, estamos viejos, ¿eh? Estamos hasta en la rebola. Y John Lennon, como hubiese cumplido 73 años, un 9 de octubre fue asesinado Guevara en Bolivia, en Valle Grande. Así que es raro octubre, ¿no? Octubre del 17, cuando en realidad creo que era el 18, según el calendario de lo que era la Unión Soviética en aquel momento, la revolución del 17. Después el 17 de octubre, cuando las masas populares refrescan las patas en las fuentes ahí en Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Así que, ¿qué es eso? Es raro octubre, ¿no? ¿Qué otra cosa pasó en octubre? En octubre se votó después del genocidio, el octubre del 83, el 30 de octubre del 83, para ser más preciso. El 12 de octubre se conmemora otro genocidio, el descubrimiento de América. Qué raro este decir, los tipos descubrieron América, ¿no? Como decir, descubrieron otros mundos, otro mundo, el nuevo mundo. El nuevo mundo y el mundo viejo era una cagada entonces. Pero bueno, ¿qué es eso? Son esas cosas de la semántica, de la semiótica, de la lingüística y todas esas cosas que algunos chabones como Chomsky estudian para decir, no, en realidad no dijo eso, quiso decir otra cosa. O no tiene el sentido con el cual vos lo interpretás, sino tiene otro sentido. Bueno, lo concreto es que octubre da para todo. Da para todo. Hasta que Obama está hasta la rebola. Justamente hablábamos sobre que Obama está muy preocupado por los pobres en Estados Unidos, pero bombardea a diestra y siniestra con los vuelos de la muerte, realmente, con la aviación no tripulada y esos aviones no tripulados, dirigidos con el control remoto del televisor que tienen en el Salón Oval. ¿Y qué es eso? No sé. Pasan cosas raras en octubre. No sé, y algunos tarados de la cabeza, como la prensa porteña, se dedicó, no sé, 10, 15 días a hablar de las calzas de la presidenta. ¿Podemos ser en una sociedad tan tarada, tan imbécil, idiota, ocupar televisión, radio y diario? Describiendo y analizando los por qué, los para qué de que la presidenta use calza. Es de loco, realmente un país de idiota, ¿no? Un país de imbéciles, infradotado, oligofrénico, con todo respeto a los oligofrénicos, por supuesto, pero así que pasan algunas cosas. Y lo que va a pasar ahora por aquí, por el megáfono, va a pasar un tipo que se le cagó de risa a todo el mundo, incluido a sus músicos, incluido a sí mismo también, se le cagó de risa, lo ironizó con su proverbial gesto sardónico. Bueno, es el humor genuino, ¿no? Cagarse de risa de los otros. Porque dice, no, el mejor humor es cagarse de risa de uno mismo. Esas son pelotudeces que seguramente Bergoglio inventó, ¿no? Sí, lo mejor es cagarse de risa de los otros. Cuando a los otros le va como el culo, uno se tiene que cagar de risa de los otros. Porque cuando a uno le va como el culo, se nos cagan de la risa. Así que esta sería la sinergia del humor, ¿no? Cagarse de risa de los otros porque los otros se cagan de risa de uno. Así que, bueno, Zappa fue uno de esos. Frank Zappa fue uno de esos que se caga de risa de todo el mundo, porque todo el mundo se le caga de risa por la ropa, por el tipo de ropa, por los bigotes, y cuando se soltaba el pelo en los conciertos, todas esas cosas. Disfrazarse, de travestirse, de viejas locas, etc. Bueno, lo que vamos a pasar es un fragmento de su primer álbum solista, porque ya apenas empezó con La Madre y ya empezaron a tener quilombos, así que dice, bueno, clausuró esa experiencia, y en el 67, 68, 69, y en el 69 dijo, a la mierda con Las Madres, la invención, se van a la puta que lo parió, y empezó a armar su, seleccionó un par de músicos, y publica un gran disco, pero gran, formidable disco, extravagante para la época, exótico, incomprensible incluso, inaccesible, que cuando uno lo escuchó casi 5 años después, porque por esas cuestiones, en el año 69 uno no tenía edad para escuchar ni acceder a eso, pero sí 5 años después, ¿y esto qué es? ¿Esto qué orto es? ¿Qué mierda es lo que está haciendo Zappa? Bueno, el disco de Ian Clement, algo así como conocido vulgarmente en todo el mundo como Ian Clement, pero que en realidad es Uncle Meat, traducido a un español cordobés como Tío Carne, y donde él alude a que es la banda de sonido de una película que nunca vas a ver, porque en aquel momento tenía que juntar $300,000. Fue una especie de antecesora de la película 200 moteles. Así que vamos a escuchar un fragmento de este álbum doble que publicó en el año 1969, por supuesto un tremendo fracaso comercial. Ya comenzaban su conflicto con las grabadoras, con los sellos discográficos. Bueno, de ese disco Uncle Meat vamos a escuchar algunas extravagancias, algunas que se la tienen que bancar, y si no, bueno, chupan un huevo. Entonces vamos a escuchar ahí a una señorita que dice que le va como el culo en Europa, y dice, I come home my mother's. Yo me vuelvo a mi casa con mis madres, y bueno, y empieza otro tema de Frank Zappa, donde él demuestra el tremendo virtuosismo, la versatilidad, porque le toca una guitarra española, no amplificada, así que vamos a escuchar con cuerdas de seda, escuchar a Frank Zappa cómo improvisa, cómo va construyendo esa, la relación entre el rock y el jazz más vanguardista. Escuchamos a Frank Zappa de su gran álbum doble, de una música inaccesible, casi incomprensible, del disco llamado Tío Carne. We'll be right back. Hello, Teenage America. My name is Susie Cream Cheese. I'm Susie Cream Cheese because I've never worn fake eyelashes in my whole life, and I never made it on the surfing set, and I never made it in the beatnik set, and I couldn't cut the groupie set either. And, actually, I really fucked up in Europe. Now that I've done it all over and nobody else will accept me, I've come home to my mother's. Bueno, ahí está Frank Zappa de su disco Uncle Meat, haciendo un par de cosas muy extrañas para el año 1969, cuando en ese contexto histórico, político, socioeconómico, la cosa en el mundo estaba bastante convulsionada con la guerra de Vietnam, los puteríos de los Beatles, la muerte de Brian Jones, la metida en cana de Mick Jagger, Keith Richards, bueno, todos los superstar rocks estaban en un puterío importante, ¿no? Entre ellos Yoko Ono, con la aparición de Yoko Ono, qué sé yo, no sé, bueno, toda esa cosa revuelta del año 69, post mayo francés, incluso Córdoba, el cordobazo, todo un montonazo de cosas, y Frank Zappa se dedicaba a hacer lo que escuchábamos. Bueno, volveremos seguramente con Zappa en las ediciones, para el caso que haya nuevas ediciones. Esto no quiere decir nada, quiere decir eso únicamente. Y ahora, en la semana, pasó por Córdoba, más concretamente el 1 de octubre estuvo en Córdoba, por eso dije que octubre era un mes extraordinario, un supramés del calendario. Y pasó por Córdoba Ron Carter, un tipo que escribió también la historia del jazz moderno. Hace 50 años que viene escribiendo la historia de una manera correcta, si se puede decir así, ordenada, consecuente, coherente. Un tipo que surge, emerge de la escuela de Miles en el año 1963-64, 50 años, en lo que se llamó el quinteto preeléctrico de Miles, de aquel momento, hace 50 años, con unos discos formidables, una saga de que esa fue la, sería la segunda gran revolución que produce Miles Davis en la cultura del mundo, en la cultura del planeta, en esa revolución que acelera, es como una, Miles fue una especie de acelerador de partículas, porque detestaba el pasado y el presente le incomodaba y lo atraía lo desconocido, el abismo del futuro, ¿no? Entonces él decía, por ejemplo, Miles decía que él nunca escuchaba sus discos anteriores porque eran como ya hijos muertos. Y en ese periodo, tras bastante experiencias en laboratorio que hizo Miles hasta llegar al quinteto que configuró en el año 1964-65 con Herbie Hancock, con el grandioso Tony Williams, un pendejo que al momento de entrar en la banda de Miles tenía 16 años. Tony Williams, un baterista increíble, un poco rock, otro poco jazz, de vanguardia. Ron Carter en bajo eléctrico, una gran innovación, sacando de expulsión, vamos a decirlo así, del contrabajo tradicional en jazz, introduciendo, digamos, a escala popular, ¿no?, a escala masiva, poniendo el bajo Fender que usaban los blueseros, que usaban el rock, etcétera, en esta formación. Y bueno, mencioné, y el otro pendejo que era Wayne Shorter en saxo tenor, saxo alto. Un quinteto, y más por supuesto en trompeta, un quinteto que reescribió casi 80 años de jazz y lo sintetizó en ese quinteto preeléctrico que les mencionaba. Bueno, pasó por Córdoba un indispensable de ese momento histórico de jazz moderno, Ron Carter, que después, una vez que egresó de la escuela de Miles con semejante chapa, con semejante diploma, de haber sido fundador de un antes y un después, de una ruptura cultural como fue el quinteto preeléctrico de Miles. Bueno, laburás con tanta gente, incluido, por decir un nombre reconocido mundialmente como el Gato Barbieri, haciendo una de las experiencias más grandiosas del Gato, cuando él fusiona a partir del año 72, 73 hasta el 75, 76, fusiona toda la vanguardia del jazz de Coltrane, todo ese registro, con los ritmos latinoamericanos, los ritmos del altiplano, con ese gran disco, formidable disco Viva Emiliano Zapata, del año 75, que es un punto máximo en la carrera de Gato Barbieri, y ahí estaba también Ron Carter para producir otro gran momento del jazz moderno. Bueno, ese tío, ese hombre que después nos cruzamos en la noche tarde, en la madrugada, andaba caminando solo por la cañada y Boulevard San Juan, tipo 1, 2 de la mañana, con su bastón, porque un hombre que camina hace muchos años que camina apoyado en su bastón. Vos sabés que usaba, teníamos el mismo modelo de gorra, así que imagínate, ¿no? Fue de loco, mirá Aldo, el mismo modelo de gorra. Bueno, ok, y pasó por Córdoba, pero no lo vamos a escuchar a Ron Carter, vamos a escuchar al que los formó, al maestro, de un tributo al gran boxeador afroamericano Jack Johnson, que hiciera y compusiera Miles junto a una saga de músicos que va desde John McLaughlin hasta Ernesto Pascual, así que y en esa gama infinita de músicos, bueno, aparece este un tributo a Jack Johnson, el gran boxeador negro, que derrotó al campeón mundial blanco de todos los pesos en 1910, y que por esas cosas de la segregación, la xenofobia, hasta muy avanzado el siglo XX, le estaba penado, era un delito penal que los negros anduvieran con mujeres blancas, etcétera. Bueno, lo condenaron por entreverarse, vamos a decirlo así, con una diosa blanca, rubia, sajona, y se fueron a vivir su historia, y lo empezó a perseguir el FBI, y bueno, lo condenaron a 9 años de prisión, una cosa así, y se tuvo que piantar a Europa, y allá empezó a negociar con las autoridades norteamericanas, tuvo un regreso, le quitaron el título, por supuesto, regresó a los Estados Unidos, y solamente le tuvo que cumplir 9 meses, creo, de cárcel, 8 o 9 meses de cárcel, pero la persecución racial siguió, salvo Obama, salvo... ¿Se acuerdan el tipo que era comandante de la guerra del desierto? Colin Chapman. Pero ese negro no era norteamericano, sino que era jamaiquino nacionalizado norteamericano. El otro era comandante de la guerra del desierto en 1990. Viento del desierto, no me acuerdo cómo se llamaba el operativo. Bueno, ese era Colin Chapman. Nada que ver con los otros negros que la pasaron bastante mal, como el caso de Jack Don. Bueno, mal escribe esto y que así suena. Thank you.

El sótano. 24 horas al mundo. Bueno, allá pasaba justamente una especie del príncipe de las tinieblas, una música del sótano, que más hacía por aquella época, una música que fue una ruptura conceptual dentro del jazz, moderno, y Miles enderezó la proa hacia, sentó las bases de lo que años después se llamó el jazz rock, y de lo que escuchaban emergieron. Cristalizaron banda en el estilo, no sé, por decir una, los World Report, por ejemplo, donde aparecieron músicos como Jaco Pastor y toda esa, Marcus Miller, bueno, Keith Jarrett, no sé, impresionante cantidad de nombres que hoy en día, de no haber sido por esa cabeza enferma de Miles, la música que se escucha en el planeta no existiría, así virtualmente, literalmente hablando, mejor dicho. Porque hasta los Rolling Stones se adentraron en ese estilo en algún momento, a finales de la década del 70. Hicieron como una fusión entre la onda, la Dixie Music y el jazz rock, donde Charlie Watts, el baterista, es el que aportaba algo de este estilo. ¿Cómo llega Miles a a engendrar y a generar este nuevo estilo en el planeta del jazz rock. Bueno, él, como dije al principio, tuvo un baterista en el quinteto preeléctrico. Lo que escuchábamos después era ya la formación eléctrica, pero más que un quinteto, era una comunidad de músicos. Que la primera gira que hace por Japón en 1962-63, más con su quinteto experimental, una especie de pre-quinteto eléctrico, de ese combo participa Tony Whelan con 17 años, un pendejo descomún, que tenía ya más que inclinaciones jazzísticas, inclinaciones rockeras, pero se quedó, por suerte, dentro del jazz. A fines 1968, cuando Miles se involucra sentimentalmente con Betty Davis, que después fue amante de Jimi Hendrix y de Eric Clapton y toda esa buena gente, Tony Williams le dice: Miles, escucha esto, y le regala un long play a comienzos de los años del año 69. Ese long play se llama Stand, y la banda es Sly and Family Stone, que se la puede ver en el documental del Festival de Woodstock, una banda multirracial donde una mulata, se puede decir, una pendeja, toca la trompeta de una manera descomunal. Bueno, de ese álbum que lo sorprendiera a Miles, que no conocía la música de rock, que no conocía nada de lo que se estaba haciendo en el mundo del rock, bueno, escucha este disco, Stand, de Sly and Family Stone, escucha esa trompeta, escucha la guitarra de Sly Stone, y dice: a la mierda con esto. Bueno, de ese disco vamos a escuchar lo que le vuela la cabeza a Miles Davis, a esta banda Sly and Family Stone del año 1969. Thank you. Thank you. Bueno, lo que escuchábamos era fue la matriz de donde extrae más toda su futura vigencia, quizás por los tiempos de los tiempos, ¿no? Escuchábamos a Ryan Family Stone, de uno de los, según los entendidos y las grandes revistas, All Music, Rolling Stone, La Q inglesa, todo lo que se han dedicado en los últimos 60 años a recopilar la historia del rock, coinciden que este es uno de los más grandes álbumes de toda la historia de la música, sobre todo la música de raíz popular, por supuesto, de la banda multiracial Sly and Family Stone, Stand. Bueno, Stand es como el stand de, en vez de tener, choripán, tenían esta música, ¿no? De ese sonido que escuchamos de la trompeta, de esta mulata que no recuerdo el nombre, no lo tengo presente, toma más su nueva experiencia, que la refleja en trabajos a una escala sideral, ¿no? Como fue y sigue siendo Bridget Brew, precisamente en ese mismo año que Lyons Family Stone publica ese disco, y luego hacia finales de 1969, noviembre y diciembre de ese año 69, Miles publica Bridget Brew, aquel formidable y sorprendente álbum doble, donde junto a John McLaughlin, muy joven John McLaughlin, y Benny Maupin, Hermeto Pascual, Ayrton Moreira, Ron Carter, y no sé, y Joe Zawinul, otro de los blancos, uno de los poquitos blancos austríacos que formó parte del combo de Miles, largan ese terrible álbum Bridget Brew, que sintetiza lo que ya se venía haciendo, como quedó escuchado y visto, lo que hacía el Lyons Family Stone. Lamentablemente esta banda, desaparecida ya, todo tiende a desaparecer, hay que ver el rastro que deja, pero se la comió, se la tragó la cocaína, ¿no? La sustancia prohibida, como se dice oficialmente, se tragaron estos músicos de una inmensidad total, casi, ¿no? Como Miles, también debido a sus adicciones y su vida escasamente normal, entre comillas normal, hizo que en el año 1991, precisamente, el 28 de septiembre de 1961, debido a la insuficiencia cardiorrespiratoria, sobre todo más respiratoria que cardiológica, bueno, la vida de Miles pereciera, pero en la gloria. Realmente uno de los pocos artistas en el mundo que sucumbieron a la muerte, pero en pleno estado de gloria, ¿no? No fue el caso de Sly Stone y toda su banda, que ya en 1980, casi 10, 12 años antes que Miles, también sucumbieron, ¿no? Y bueno, esta es la historia de la música. Esto es lo que bandas como Sly and Family Stone influyeran para que Miles diera el gran salto, el penúltimo gran salto en la historia de la música, y sobre todo la del jazz moderno. Hacemos unos cortecitos y después vamos a ver si podemos seguir después de esto. Pot, marijuana, canubo, canapo, cannabis, conapkina, canamazo, canas. Honeb, hinab, henni, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, ganjika, gangika. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, kia, insango, kef, kif, kiev, kini. Bueno, como esta radio online, el sotanorock.com.ar, se escucha naturalmente en todo el mundo, en Tokio. ¿Qué hora será en Tokio? Diría, ¿qué hora será en Pekín? Diría Manu Chao. Bueno, pobre Manu Chao. Porque estamos aquí desde Córdoba, República Argentina. Bueno, lo que es Córdoba, pues realmente es una comarca con buena gente. No sé, qué sé yo. Buena gente de verdad, ¿no? De la Sota, Watt, el francés Viernes. ¿Quién más? ¿Me estoy olvidando de alguien? Blanquita Rossi, el gringo, que todavía no he explicado por qué viajó tanto a Panamá y por qué la mujer, su mujer Alejandra, faltó tanto al Consejo de Delante, por qué la MUNI y el Consejo de Delante le siguen pagando a una mina que ha estado ausente del país 200 días. Realmente, bueno, buena gente, muy buena gente. ¿Me estoy olvidando de alguien? El que le enseña, que junta cocaína para enseñar, para educar a los perros, el ministro González, por ejemplo. Ramón Javier Jr., que se hace custodia por unos patobicas que cagan a palo los pendejos en la madrugada, y le dicen a las gordas, a las gorditas, con todo respeto a las gorditas, dice, vos no entras. ¿Y por qué no entras? Porque sos gorda. Así de simple. Y al otro le dicen, ¿y vos por qué no entras? ¿Por qué no entras? ¿Vos no vas a entrar? Y el pibe le dice, ¿por qué no puedo entrar? Acá en los boliches, en la zona paqueta de los hijos de los ojeros. No me acuerdo. Y le dice, no, vos porque sos negro. Así de simple, ¿no? Y vos por qué no, porque vos usas lente. ¿Y vos por qué no entras? Porque tenés un piercing en el orto, por eso no vas a entrar. Bueno, de eso es la guardia privada de nuestro señor intendente, Ramón Javier Jr. Mestre, hijo del Chancho Mestre, más conocido como el Chanchazo Mestre. Bueno, che, sigamos con, dejémoslo pagada. Y hablando de gente de mierda, mira, vos sabés que en Estados Unidos también existe esta categorización. De que la gente de mierda es la gente oscura, digamos, de piel oscura, ¿no? Y la gente, qué sé yo, aceptada, políticamente correcta, la gente bien, es la gente, qué sé yo, de traje y corbata. Bueno, vamos a escuchar a una gente de mierda, ahí del Mississippi, haciendo esta música de mierda. Mama, mama, I want some milk. Yeah, back years ago, in the month of June. All those animals got together and had that party down at the house of Brother Coon. Now the little monkey, he was most delighted. He was a hot mother because he wasn't invited. Well, late that night, he looked at his watch. See, I got 9:30. I know goddamn well it's parting time. He looked up over his door, got that long 44, and started walking down the street. While he was walking down the street, he was walking slow. He kicked the head of his ass and dead a lie on the road. Then he went on down to this building where they was having this party at. And he made a loud knock on the door. Yeah. to you mammy fuckers in there dragging your goddamn target. If you don't give me some of that shit, I'm gonna bring up the motherfucking party. See, I got a ass pocket of whiskey and a front pocket of gin. You know, open this door, I'm gonna kick the motherfucker in. That's when the lounge jumped up, you know. Said, listen to that little squirt out there talking shit. And couldn't mean a thing. Trying to bullshit the public and know damn well I'm the gang. But you open the door and you open it wide. Little bad mugger steps inside. Oh, you motherfucker, get up off them snake toes and quit your clown. Cause you know you're wrong. Throw queen of diamonds on the table and four of diamonds in the floor. And cut the lights out with his 44. By that time, when the pimp got the light, jumped up on the counter and throwed back his vest. Say every motherfucker in here is on the rest. He the police, you know. And he was the main man, you know. Talk to me now. R.L. Huh? R.L., listen, man. Wait a second. I'm a little short of money right now, and I was wondering. R.L., you got 40 nickels? I need 40 nickels for a bag of potato chips. Come on, man. If you don't get out of my face quick, I'm going to kick your ass, you son of a bitch. I tell you what. Come on, I need 40 nickels. I'm not talking about the big bag of potato chips. I tell you what, if you don't get out of here and make it fast, I'm going to put my foot right in your ass. Oh! Hey! Oh! Yeah! Oh! Hey! Well! I'm so lonely. Have you ever been lonely? A lot of times, you know. Yeah, have you ever been lonely in Holly Springs, Mississippi? Yeah! Well, The main thing. Well, hey, you know. Yeah, have you ever been lonely in Holly Springs, Mississippi? Yeah. Well. The main thing. Well. In the house, you don't know what it's all about. Look in the closet and she got all her clothes out. You got the blues then. That's when you got the blues. Ask me if I had the blues. Told him, hell yeah, from my head down to my shoes. Cosas así como white and black, algo así como blanco y negro, negro y blanco. Se trataba de Richard Lee Burnside, el morocho, y Ron Spencer, el rubiecito. Obviamente los timbres vocales son inconfundibles, quién es el negro, quién es el blanco. Escuchábamos a Richard Lee Burnside, el morocho, el más ancianito, y a la banda de John Spencer, Blues Explosion. Este álbum, que se publica en el año 1996 por el gran sello norteamericano de Oxford, Mississippi, Fat Possum, titulado así como Un culo de whisky. Bueno, ya del título del álbum ya indica hacia dónde vamos y hacia dónde quieren ir ellos también, ¿no? Bueno, con cariño y con todo respeto se lo dedicamos a la audiencia de Rebeca Bortoleto, a la audiencia de Muñeco Mateico, y no sé, y si un poquito más se lo dedicamos así con gentileza, cariño y con mucho amor al monseñor, por una cuestión de negro, de negritud, monseñor Clariá y esa gente, ¿no? Esa gente tan buena. Ah, me estaba olvidando de una cosa, porque esta música que estamos pasando acá en el sótano rock de Casa 13 con Luis y quien suscribe, bueno, esta música hay que estar drogado o delirado para intentar querer pasarla por Radio Nacional Córdoba o por Radio Universidad o por ese engendro llamado nuestra radio, porque no hay una ley escrita donde diga que la música en inglés no se puede pasar por las radios AM, pero no se pasa. Eso se entiende en la condena 3, se entiende, no va a pasar esto, obvio. Pero Radio Nacional, ultra kirchnerista, la unidad básica ultra kirchnerista, bueno, por más que haya un programa y un querido amigo, que pero eso no significa nada, el resto está prohibidísimo, literalmente prohibido. Incluso hay un vejestorio en Radio Universidad los sábados a la mañana que dice, bueno, aquí tenemos la gran suerte de pasar toda la música en español, en castellano, pero las cagadas que pasan diciendo, qué sé yo, que Sabina es un gran compositor, bueno, me chupo un huevo Sabina y la gente que pasa en Radio Universidad todos los días diciendo que Sabina y la puta madre que los parió Sabina, ¿no? Bueno, volvamos a Richard Lee Burnside, de tipo que lo que cuenta en el tema inicial es su paso por la sordia gallola, por la cárcel, tras haberse cargado otro morocho por unas cuestiones, esas cuestiones que tiene el póker a veces. Y el resto es un delirio entre Burnside y John Spencer, que tiene que ver con una oscura historia de un gato y de un loquito. Y bueno, esa historia trasnochada, producto del terrible alcoholismo que sucede allá por el Mississippi y por obviamente acá por la cañada de Córdoba, ¿no? Así que un gran momento hemos recuperado de este mítico, esta leyenda del blues, del Delta Blues, para mejor decir, de los Estados Unidos, desgraciadamente desaparecido en el año 2004 a los 68 años, y que empezó a reconocerse su trabajo porque era un laburante agrario, nunca pudo acceder a la música, digamos a la música registrada solamente. A partir del año 93, ya siendo una persona ya grande, este sello independiente, un sello indie norteamericano de dos chabones que invirtieron toda su guita en recuperar estos lenguajes ancestrales de la cultura norteamericana, sobre todo de la afroamericana, el sello Fat Possum, lograron acceder a grabaciones, a registros de una excepcional calidad, ¿no? Ese sello donde ya dijimos que hay registros de Black Keys, por ejemplo, y de tanta otra gente, como es el caso de Richard Lee Burnside y John Spencer, Blues Explosion, una banda que a principios de la década del 90 fundara un nuevo registro para el punk, algo así como el blues punk, una banda de rubiecitos neoyorquinos. Así que nada es imposible en la vida, pero esto está dedicado también, por último, a la buena gente de Córdoba, Marcelo Faro, el ingeniero Petrone, bueno, acá me voy a meter un quilombón único, ¿no? A la dirigencia de los equipos de fútbol de Córdoba, Talleres, Belgrano, Instituto y bueno, Racing, que está fundido, está en la lona. Así que, como diría mi entrañable y siempre recordado, nunca olvidado, amigo y hermano de la vida, Vicente Ruiz, que cuando Córdoba va a echar a las patadas a la dirigencia chorra de los equipos de fútbol de Córdoba, como dije, de los cuatro nombres de los fútbol, y hacer un solo equipo. Bueno, no va para nada tener cuatro equipos donde la clase dirigente se afana toda la guita con el padrino de la casa de Viamonte de la capital federal. Che, ya volvemos. Abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. elsotanorock.com. Radio Rock. 24 horas al mundo. Bueno, pasaron estos inglesitos, estos británicos por Argentina, comandado justamente por el comandante del Jumbo Jet del 757, donde se desplazan, el comandante Bruce Dickinson, pasaron Iron Maiden, dejaron la estela de la Dama de Hierro, y se fueron envueltos en medio en un quilombete, porque no sé, las productoras mundiales, las grandes productoras de show y espectáculo, el circo del mundo que ha tornado el rock and roll, inventaron no hace mucho en los shows, en los estadios a escala ultramasiva, como puede ser los shows en River Plate, a los cuales he ido varias veces. Pero inventaron un sector VIP, donde ese sector VIP tiene su propio sonido, tiene champán, tiene caviar, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí la masa, el negraje que alimenta las cárceles argentinas, bueno, le hicieron mierda las vallas de contención, se pasaron por encima. Querían subirse al sector VIP a comer caviar, a tomar champán también. Y bueno, en esa luchita, en esa minúscula y microscópica lucha de clase, Bruce Dickinson reclamaba los gritos paz y amor. Paz y amor, que el morotaje porteño, nacional y popular, chupan muy bueno y siguieron rompiendo hasta que vinieron, bueno, desalojaron un poco. Bruce Dickinson, ya muy cercano a los 60 pirulos, bueno, aliviado, prosiguió el show. Así que se fueron medio entre gallos y medianoche, porque estaban bastante embolados con el quilombito que produjeron, quilombitos que tiene que ver con una especie de concreta de lucha de clase, ¿no? Por supuesto, cuando están en la cancha de River, en el gallinero ahí, un sector big cop tomando champán, comiendo caviar y canapé de salmón rosado, ¿viste? Con el propio sonido, bla, bla, bla, y el morochaje, ¿viste? A la distancia. Bueno, esa cosa no se hace. Pero no vamos a escuchar nada de ahí porque no hay. Lo que hay es lo que publicaron en el año 2010, donde realmente Steve Harris demuestra su maestría, hace 40 años, 30 años, 35 años, que viene demostrando la maestría, no solamente en la composición, ni como líder de la banda, sino como músico, como bajista, ¿no? Así que vamos a escuchar de este año 2010 esto de Iron Maiden. Yeah. Chao, Bruce Dickinson. Goodbye, Iron Maiden. Traten de no hacerse mierda en los Boeing que maneja, que comanda Bruce Dickinson. Lo único que les pido. No se hagan bosta porque los Boeing no garantizan. Aunque dicen que los Boeing es uno de los vehículos más seguros. Los 777, sobre todo, son los más seguros del planeta, ¿no? Que hay estadística, dice que los Boeing son los, sobre todo los 5, del 747 en adelante, son mucho más seguros que cualquier auto de alta gama, ¿no? Así que cualquier automóvil de alta gama, aún puede ser un Audi A3 para arriba, ¿no? Bueno, dejemos esas pelotudeces de lado y vamos a decir ahora que ahora mismo nos estamos yendo, estamos entrando a salir, pero le vamos a dejar un adelanto, que un adelanto mundial en alguna medida, porque esta gran banda de Seattle, Washington, Estados Unidos, Pearl Jam, hace un par de meses largó una preventa de su futuro álbum, y los que accedimos a esa preventa, que va a llegar ahora a mediados de octubre, el generoso de Eddie Vedder, a cada uno que accedió a esa preventa, y tuvimos la fortuna de acceder a esa preventa, nos envió vía correo electrónico, en forma personalizada, dos track adelantos mundiales, únicamente para los que accedieron a esa preventa, de esos cortes que van a integrar este nuevo álbum, que por ahora no ha trascendido el título. Así que con eso nos vamos, espero que disfruten, sobre todo el segundo tema, ya que el primero, Sirens, no, Sirens, dirían los británicos, mejor dicho, es un tema soft, raro en Pearl Jam, pero con la guitarra de Gozar Stone, pinta el rock y listo. Bueno, pero es la banda de Pearl Jam, la banda de la vida, realmente un hecho que por lo menos en lo personal me hace sentir muy bien. Bueno, chao, con Luis nos vamos, de Casa 13, de Sótano Rock, y chao, hasta pronto.